vecina, vecino, vecine. Hoy sábado desde las 11, Sina Sina al aire. El programa de la Biblioteca Popular de Jacinto Vera y aledaños. Las voces y novedades del barrio por radiopedal.uy. Vecina, vecino, vecine. Hoy sábado desde las 11, Sina Sina al aire. El programa. Recuerdo aquellos árboles hacia el poniente, en fila navegando, y una voz de mujer, de tarde desmayada, una voz que me llama, está llorando. Un cerco de sinacinas, una paloma muerta en el camino y una risa que reía, está llorando. Oh paisaje viajero, hacia el poniente huyendo, me navegas la sangre que te he dado. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Este es el programa de la Biblioteca Popular Sina Sina, la biblioteca del barrio Jacinto Vera y aledaños. Yo soy Gabriela. Yo soy Mauro. Bueno, yo soy Pablo. El Edu acá. Tenemos cumpliendo. A Ale también ahí atrás y a Sanfer en los controles. No somos todos los que estamos acá, la Biblia es un montón de gente. Un beso a la Bibi, a Jaque, a la Ale que está afuera, a Lore que nos mandó unos escones deliciosos. Y bueno, primero que nada les queremos contar quiénes somos y por qué elegimos el nombre de la Sina Sina. Bueno, como dijimos, somos una biblioteca popular del barrio que funciona en el Club Victoria. Y bueno, la Sina Sina es un árbol autóctono, nativo de nuestra zona, de nuestra región. Es un árbol de copa amplia, con flores amarillas, redondeado. Bueno, y es parte de nuestra tierra desde antes de la colonización. El Huacha Benavides definió a Tacuarembó como el país de las sinacinas. También es un árbol que fue usado en el alambramiento de los campos para detener ganados, porque presentaba espinas, entonces ahí lo mantenía como ordenados, que era eso que se buscaba, que se buscaba en ese momento, ¿no? En ese proceso histórico. Y bueno, y además forma parte del barrio también, porque está presente en la plaza de la panadería Vidal. Y bueno, también forma parte del barrio porque está en la poesía de Oliver Falco, en esos cercos de Sinacina. Que escuchábamos recién, en la voz de Ledo, ¿verdad? Exacto, el poema que escuchamos es de Oliver Falco, es un poeta de nuestro barrio y se llama Recuerdo. Para quienes están escuchando, seguramente ya conocen la historia de nuestra biblioteca, pero como el público se renueva, chiques, voy a contar un poquito para todos aquellos nuevos oyentes o quienes nos quieran conocer. La Biblioteca Popular nace en realidad relacionado con el mercado popular de subsistencia, con compañeros y compañeras que habitaban este espacio del núcleo de panadería Vidal. En el 2019 se les ocurre, bueno, tener un espacio un poco más cultural y dedicado a más allá de las compras, digamos, que se hacen en el mercado popular. Es así que empezamos a recibir donaciones de vecines, todos los libros que tenemos son cosas que nos han acercado los vecines, incluso la madera de nuestras estanterías fue donada por, donada entre comillas, no sé si sabe el dueño de la carpintería del Pablo, que colaboró mucho con nuestra biblioteca. Un beso a Pablo y a Lisma también, que son parte de la Biblia y les queremos mucho. Y bueno, en esta construcción de un espacio barrial, en ese armado nos agarró la pandemia. Allí, bueno, empezó a mutar la idea de la biblioteca y los núcleos sindicales de los liceos barriales, como el 53 y el 26, también los maestros y maestras de la Escuela México y de la Escuela 11 se acercaron y bueno, teníamos la necesidad de encontrarnos y que los gurises y gurisas también se encontraran. Entonces hicimos clases de apoyo. Se realizó un espacio precioso, la trincherita, con gurises yendo a no solo hacer las tareas por internet, sino también como a encontrarnos y a intercambiar desde allí. Bueno, eso en realidad un montón de profes, profas y maestros, maestras fueron quienes sostuvieron ese espacio. Y bueno, el vínculo con los núcleos sindicales de estos espacios sigue hasta hoy en día. Hicimos cosas preciosas, como lo último fue una charla, ¿recuerdan? La charla del golpe que hicimos con el núcleo sindical del Liceo 26, que estuvo buenísima. Charla teatro. Teatro con arte, siempre con arte. Sí. Entonces, bueno, después de eso, fue, claro, mutó la Biblio, y además de un lugar donde hay un montón de material y libros, sea de recreación o de estudio, es un espacio cultural, un espacio donde tuvimos presentaciones de libros, obras de teatro, música, documentales, y bueno. Impresión también. Fuimos parte de la Asamblea del Agua, y ahí también hicimos taller de impresión y serigrafía. Que se viene. Las mesas. Las mesas para la biblioteca. Ah, bueno. Hay promesa de la gente de Capurro ahí. De tener nuestro propio taller de serigrafía. Sí, parece que. Pero además sacamos un libro también, ¿verdad? Sacamos un libro, Tras los pasos de Rubén Cachito Prieto. En esto de construir un espacio popular y barrial, parte de nuestro cometido es sostener la memoria. Rubén Cachito Prieto fue un vecino de nuestro barrio, fue desaparecido en la dictadura cívico-militar, y nosotros lo que hicimos fue retomar la historia desde lo barrial, pero bueno, también que es una extensión, una colaboración con esto de sostener la memoria. Y el libro son entrevistas a familiares, amigos, es un recorrido también por su vida antes de la militancia, durante, y bueno, y después sostener la memoria de este vecino que, como tantos y tantas, fue desaparecido. La presentación fue preciosa, vinieron familiares de Rubén. ¿Hay planificadas otras presentaciones próximas también? Sí, por ejemplo, el 28 de junio se va a realizar el Festival Nunca Más, que es la tercera edición. Es un festival básicamente de musical, de heavy metal, pero que suma otros géneros dentro del rock también, siempre. Siempre toca alguna banda que no es de heavy metal. Y bueno, y en eso siempre el festival invita a organizaciones que estén trabajando por la memoria a presentar algo en esos espacios que se generan entre que toca una banda y otro, para que no sea solamente un festival de música, sino que tenga otros aportes culturales. Y bueno, y estamos invitados a participar ahí y presentar el libro. Y va a estar ahí el libro también, si alguien lo quiere. Libro que encuadernamos artesanalmente y comunitariamente en la biblioteca en un montón de jornadas, lo seguimos haciendo. Así que si alguien anda con ganas los jueves a aprender a encuadernar, sí, ya mándese. Nosotros funcionamos, la biblioteca funciona los jueves de 17 a 19 horas en el Club Victoria. Y es un espacio abierto. La idea es que todos y todas quienes tengan salud, quienes tengan ganas de acercarse, la idea es que siempre seamos más y siempre sumemos, ¿no? Gente, vecinos, vecinas, a este proyecto. Bueno, y ahora, además de eso, está funcionando un taller de herrería con Gaby, que es un vecino que ahora vamos a seguir conociendo también, que aparecen. Va a seguir su presencia acá. Opa. También, que no lo mencionamos hoy cuando mencionamos toda la gente que anda en la vuelta a la Biblio. Que hoy tenemos clase. Exacto. Hoy tienen clase, ¿verdad? Y se viene una prueba, parece. Un poco nervioso. ¿Se viene un examen de herrería? Ah, parece que. Hubo titulares de la clase pasada que. Que preocuparon a más de un alumno. Se asustaron, hay que estudiar. Esto es una de las cosas que pasan en la biblioteca, que es un vecino que tiene un conocimiento súper valioso y que quiere compartir, y lo que hace es proponer un taller de herrería artesanal. Es un taller, por supuesto, gratuito y abierto a todos quienes quieran acercarse. Pero ya cerraron los cupos. Bueno, sí, ahora ya está avanzado, ya sabemos soldar, entonces, bueno. Sabemos. Vamos a ver qué dice el examen, después del examen. Bueno, en este intercambio, bueno, en estos encuentros, Gabriel nos está enseñando a soldar y puso a disposición su taller. Así que, bueno, estas son estas cosas tan lindas que pasan en la Biblia. Bueno, ¿Cómo es? Y este programa lo elegimos de los árboles, ¿no? Y cada segmento va a ser sobre algún árbol especial o alguna historia sobre los árboles. Y no podíamos no elegir para empezar la Cinacina, ¿no? Que es la del poema que él se leyó y de que Pablo nos explicaba por qué se llamaba la biblioteca Cinacina. Y yo vengo a compartir una leyenda que no sé si acá todo el mundo sabe, pero hay algo atrás de nuestro árbol. Porque cuando bautizamos a la biblioteca, Lore, que además de hacer unos ricos escones, sabe mucho de plantas, nos trajo nuestra Cinacina. O sea, ya dejó de ser la Cinacina de la plaza para ser la Cinacina de la biblioteca. Gran momento, está hermosa la Cinacina, sigue creciendo. Sí, ha resistido. Y ese día hubo que plantarla. Y nos pusimos a preparar el cantero, a hacer el agujero. Y mientras estábamos cavando, una bolsa negra. Y allá viene el verdulero corriendo, Ricardo. No, ¿qué hacen? Que no puede ser. ¿Qué pasa, Ricardo? Estamos a plantar un árbol. No, pero no se dan cuenta que ahí enterré al gato la semana pasada, el gato tuerto que tenía. Dicho hecho, estaba el gato ahí. Ese gato de Ricardo es un gato muy querido que siempre andaba en la vuelta y bueno, no sabíamos que había perecido y cavamos su tumba. Profanamos para plantar. Cuenta que por las noches se escuchan maullidos en la biblioteca. Claro, se plantó ahí el árbol. Y vos sabés que cuando hay luna llena pasás por cerca del árbol de la Cinacina y te aparece un gato y te tira de tarascón, le falta un ojo. No. Necesito un poema de Libermalco. No sabemos si es verdad o mentira, pero yo lo he visto. Bueno, y para cerrar este primer bloque, vamos a despedirnos con una canción de Carlos y Washington Benavides, si no me equivoco, que se llama justamente El País de las Cinacinas. Cinacinas, te buscaré. En el ala de las golondrinas, te escribiré. En el ala de las golondrinas, te escribiré. Cinacina al aire, el programa de la Biblioteca Popular de Jacinto Vera y Aledaños. Bueno, ya la conocen a la Cinacina, ya la habían visto, la tienen vista, tiene espinas. Si quieren pueden acercarse para ver bien las hojas. La característica, así como de este árbol, igual que el palo borracho, es que conserva los tallos verdes, incluso en el árbol adulto. O sea, son fotosintéticos, incluso así. ¿Cómo dijiste, perdón, que conserva? Los tallos y las ramas verdes. Las ramas verdes, sí. No son leñosas. Es leñoso, sí. Ah. Pero igual es verde, igual que el palo verde. ¿Y las hojitas chiquitas? La hoja es un tema, porque el común de la gente, todos solemos pensar... Bueno, acá estábamos escuchando principalmente a Noé, una botánica que nos vino a visitar, compañera de... Yo la conocí allá de la barra de Capurro, está con la gente de los títeres ahí, que hacen títeres gigantes, tremendo. Pero bueno, además de eso, trabaja de botánica y sabe mucho de árboles y de planta. Y nada, vamos a decir la verdad, hay un compañero, yo trabajo en una carpintería, el Martín manigió, tiró y se concretó, como le gusta hacer. Así que pasó, y vino la Noé, hablamos con la Noé. Nos vino a visitar y armamos una caminata de observación botánica. ¿Cómo es la palabra? Sí, caminata de observación botánica, muy formal el título, así le pusimos. Era un encuentro de... Lo que hicimos fue juntarnos en la plaza del Club Victoria, donde está nuestra biblioteca, y la verdad que con un montón de vecinas, vecinos y vecines, hicimos un recorrido por el barrio y... Así como Noé nos fue aportando su conocimiento, también después cada uno fue charlando y contando las historias que hay atrás de esos árboles, además de saber, o sea, sus características más botánicas, lo más formal, también fue una experiencia re linda porque éramos un montón, una mañana muy linda, caminamos, miramos árboles, aprendimos y chusmeamos también. Sí, buenísimo, la verdad se aprendió pila y eso también, ¿no? O sea, lo que trajo Noé, que estuvo buenísimo, pero también lo que cada uno conoce o creía que conocía también, ¿no? Sí. Eso está bueno, a veces uno puede reaprender las cosas, ¿no? Y compartiendo ahí entre los vecinos, caminando por el barrio, lindo día nos tocó por suerte, y bueno, estuvo buenísimo. Bueno, de esta recorrida tenemos, lo que hicimos fue, van a escuchar ahora algunos audios, nos detuvimos en algunos árboles en particular. Las grabaciones que hay son parte de la conversación, parte del conocimiento de Noé, pero también, bueno, nuestros aportes. Ahí ya nos van a escuchar, opinando, metiendo la cuchara en este recorrido, ¿sí? Así que ahora vamos a escuchar lo primero que hicimos. Eso, arrancamos ahí en la plaza mismo del club. Yo esto no sé si lo dijimos, estamos en Requena y Itapeví, ¿verdad? Es verdad, no dijimos. Claro. En realidad, por Lorenzo Fernández es la entrada de la biblioteca, o sea, la vuelta de esa manzana, la manzana más linda de Montevideo. Exacto. Que es la de la que estamos ubicados nosotros. Y bueno, y lo primero que vimos en realidad fue un ars, después de la Sinacina, fue un arce. Que si no me equivoco fue en la otra plaza, ¿verdad? O... Lo que pasa es que algunos llegaron con resaca. Llegaron con resaca. Por ejemplo, ¿quién les habla? Sin nombres, por favor. No pasa nada, yo me prendo fuego solo. No tengo nada que ocultar. Así que bueno, vamos a escuchar un poquito a Noé hablando sobre el arce, ¿les parece? Hacer neundo, tiene hoja compuesta, porque podemos saber si le hace sacar uno, que es el que tiene la hoja como la bandera de Canadá, que es donde se saca la miel de maple, también es del mismo género que este. O sea, tiene, se van a reconocer por el tipo de, por las estructuras reproductivas, por las semillas, que son muy parecidas. ¿Eh? Este es la hoja, el de la hoja que se parece en la hoja, pero el fruto. Este tiene lo que se llaman las rizamas, que son estas dos que se ponen ahí en la serpiente. Ah, mira. Es una disámara. El fresno tiene una sámara sola. Ah, sí. Ah, ah. Bueno, ahí estaba Noé hablando sobre el arce. Y ahí está la cuestión que llegamos a un punto álgido. No sé si se acuerdan que ahí por Requena. En ese caserón antiguo, atrás de ese caserón antiguo, encontramos una palmera. Ahí dicen que hay restos arqueológicos de la Revolución Artiguista. He escuchado por las calles. Sí. Es como la leyenda del gato, esa. ¿Lo has escuchado de la misma fuente? Sí, está exacto. Fuentes documentales. Pero está, ahí está la gran polémica del momento, ¿no? Lo que nos ha demostrado que el Estado es incapaz. La banda de cumbia Las Palmeras se separó por este acto. Los Palmeras. Por favor, más respeto. Y Rentistas lo va a usar como mascota. Estamos hablando del Picudo Rojo. ¿Vos decís que el Picudo Rojo incidió en la separación de Los Palmeras? Yo creo que Los Palmeras lo usaron como acto de protesta. Bueno, parece bien. Bueno, vamos a lo nuestro, por favor. Bueno, y primero tenemos acá, Ale, capaz que querés contar esto. Porque Ale me mandó un audio, que está acá con nosotros, que podemos, no es del día de la recorrida, pero capaz que lo podemos escuchar, que Ale tiene una teoría de qué es este audio. Lo grabó en la Plaza de las Misiones, que también hay muchas palmeras. ¿Querés contar? Bueno, contar que yo voy casi todos los días a Las Misiones. Es una plaza que me gusta mucho, que tiene espacio, que va muchas niñeces, muchas personas, tienen vecinas y vecinos que organizan ferias, toques. Es muy sorprendente ir a Las Misiones porque de repente llegás y te encontrás con que eso, con que hay una feria y un toque un fin de semana. Cuestión es que hace un tiempo también vengo como prestando atención a las aves y a la escucha de las aves. Y en este caso, en realidad no sé si se llaman caranchos. Pablo, capaz que vos sabés bien el nombre de... Creo que las rapaces que hay ahí son gavilanes. Gavilanes. Creo, pero no estoy seguro. Y ese día en particular, los Gavilanes, si quieren los escuchamos, sonaban así. Y cuando escuchaba eso que me pareció como particular de los Gavilanes, no los había escuchado. Yo no había escuchado el audio, pero no sé si son Gavilanes eso, porque el sonido que yo tengo asociado al Gavilán es otro. Pero igual... Capaz que las vocalizaciones vieron que una misma ave, sí. Igual es interesante esto que trae Pablo, capaz que no son gavilanes y es otra especie, eso puede ser. Eso puede ser, pero también puede ser aquí está su pájaro para el reconocimiento. Existe, aquí está su pájaro. Pero me pareció re particular y parecía algo así como un grito desesperado, como un llanto. Y en ese momento... Sí, porque hay un certrero, se le llama a las personas que... Cetrero. Hay un cetrero que va a las misiones que me contaba que estos gavilanes nidifican en las palmeras. Entonces, ese sonido particular a mí me parecía como algo así como un llanto, como un grito. Y hace unos días... después de un buen tiempo que no fui a las misiones, me encuentro con que hay dos o tres palmeras que se están deteriorando, se están muriendo. Y bueno, y esa era un poco la teoría, que los gavilanes lo anunciaban. Bueno, si les parece, ahora volvemos al recorrido y escuchamos a Noé hablando sobre justamente la palma canaria, que es la palma que está atacando el picudo. Y sobre el picudo en particular. Esto es diferente. No, pero es canadiense. Es nativa de Canarias, pero se usa mucho a nivel ornamental. Todos saben, hay palmeras de 100, 100 años en los bulevares. Sí. Obvio que su lugar de distribución natural no genera esto, ¿no? Porque no tampoco habría palmeras en las canarias. Nosotros tenemos un picudo nativo, que es el negro, que no genera ese daño, ni se reproduce a esa escala, ni así. Bueno, y después las cosas, cuando termine, acabe con estas palmeras, o eso, o cambia de alimentación, o claro, se nivela y baja. Hay muchas cuestiones, ¿no? El insecto siempre tiene unos enemigos naturales, que pueden ser ácaros que lo invadan. Yo he visto que tiene, a veces tienen como piojos, así, que son chupadores que le chupan, o sea, parasitan al propio, creo que eso sería un enemigo natural. Aves, o... Lo que pasa es que las palomas no van a comer picudo, es un bicharraco que es imposible de tragar. Las palomas prefieren el comer. Es un cascarudo muy, muy, muy duro, rojo, con pintas negras. Lo que hace es deshogar ahí en la yema. Las larvas son larvas, gusanos sin patas, creo, son como los gusanos blancos. Comen las yemas y ahí mismo con las fibras mismo de la palmera van haciéndose como el capullo, que ahí es donde estuvo la larva comiendo, porque come los tejidos blandos. Sí, no, bueno, apareció hace varios años ya, 7, 8 años. ¿Es un montón de tiempo las palmeras ahí y ahora? Sí, bueno, porque por eso la frontera se cuida, supuestamente se debería cuidar que no entren cosas contaminadas con insectos que pueden ocasionar este tipo de daño. Soy poco optimista con respecto al picudo porque ya lo he visto en todas partes. No se puede. Hay empresas que están vendiendo el servicio de... Se le inyecta un agrotóxico sistémico a la planta. Sí, un tóxico azul. Claro, se inyecta ahí. Y supuestamente con la savia va a viajar hasta la yema y cuando lo coman los bichos. pero está generando también la duda de que no estén también presentes las flores y que las abejas estén muriendo por ese mismo agrotóxico sistémico que les pone. Estas empresas están cobrando dinerales por ese trabajo, también por tirar las palmeras, porque iba a decir, la dependencia nos hace cargo si están en un predio privado, ¿no? Claro. Entonces vos tenés que hacer con esa palmera, ¿cómo la vas a hacer? Está teniendo las condiciones habitacionales para desarrollarse, la canilla libre claro. Se va a dar hasta que... Bueno, hasta que no haya palmeras, entonces hay dos cosas. O baja la población de picudo, o arrancan y se mantiene estable, o arrancan a comer otra cosa, como las palmeras nativas. Por eso hay una alerta roja con respecto a esto en el departamento de Rocha. Bueno, ya escuchábamos a Noé y al perrito que se le paró al lado. Que intenté con medios digitales bajarlo, pero no fue posible. Bueno, ¿quieren contar cómo seguimos un poco el recorrido? Primero tremendo, ¿no? Sí, muy preocupante. Por suerte ya se ha dicho, Rocha no es solo palmera. No, pero es preocupante porque estas palmeras, a pesar de que no son palmeras autóctonas, son parte de nuestra cultura. Y bueno, también esto de que no sabemos qué puede llegar a pasar con las palmeras autóctonas, ¿no? Que ya están bastante, o sea, hay poca cantidad de palmeras para lo que eran las zonas donde eran típicas, donde eran nativas. Por la producción tenemos muy pocas palmeras, porque la palmera, si el campo se deja sin ganado, crece. Eso es una cosa que estuvimos por el monte de Ombúes y aparecían las palmeras y contaban eso, que donde vos dejás sin producción de ganado, en esa zona la palmera crece. Y bueno, ya tenemos muy pocas por la producción y el Estado no se preocupa de reservar áreas para eso, y hoy están atacadas también por estos animales que vienen por el comercio, en realidad, porque vienen, no es que llegaron porque los trajo alguien, vienen con los viajes de los barcos y con ese tipo de cosas. Bueno, pero seguimos el recorrido. Ahí agarramos por Requena hacia Boulevard, digamos. Y pasamos por una cuadra, la verdad, impresionante. Sí, muy particular, la verdad. Los dos árboles, los dos tipos de árboles que vimos acá, la verdad, yo he pasado mil veces por ahí y desconocía que estaban ahí. Yo ahora justo que estuve en la sierra, estábamos hablando de eso. Justo le mandé decir a mi chacho que me dejaste el libro. Una tabla, porque dice que en el aserradero de Rocha hay, venden los libros. No me escarmina la sacuden los árboles. No, yo no vi. Está zarpado. Claro. Ponen unas redes todo abajo. Sí, sí. Sacuden los árboles, claro. Y todo. Claro, yo que les pagaban por cajón. ¿Era? Si llegan a los 11 cajones, 2.200 más 500 pesos de... Un viático. Llegaron a los 11. Mire. Bueno, y esta voz que escuchamos es el Gaby, el compañero nuestro que está siendo el profesor de herrería, contando un poco la experiencia, porque bueno, además de obviamente el conocimiento de Noé, surgieron un montón de conversaciones entre nosotros, y acá Gaby contaba un poquito cómo había visto la cosecha del olivo en Rocha, y también que se está usando la madera del olivo en algunos aserraderos por allá. Y bueno, por esa misma cuadra, más adelante tenemos un árbol muy extraño. Que si quieren, para presentar este árbol, vamos a escuchar a los niños de Club Victoria. ¿Quieren? Dale, me encanta. Les preguntamos a los niños de Club Victoria qué árboles frutales conocían. Vení, pero le da acá la vuelta. ¿Hay otro que tenga fruta? ¿Lo conozca usted? Un durano. Y un bananero. Y 146. Y como y hay un bananero. Uvas. Y un bananero. ¿Y uvas dónde? Acá. ¿Viste en el callejón? En el país. Es verdad. Lo pasa que en el... Y vamos escuchando a Noé hablando del banano. Acá. Está bendito. Tiene mucho proceso arriba, ¿no? De selección. Hay uno en Millán y Enrique Martínez que da alto para... Depende del espacio. Ah, sí, hay también. Del espacio de la tierra, ¿no? Hay un jardín. ¿Cuánta agua recibe? ¿Cuántos nutrientes recibe? En este cuadradito al lado. En la plaza 12 ahí. Sí, adentro del predio de la piscina, ¿viste que está sentado? Sí, ahí. Está en lo de mi vieja había uno en el fondo. hace mucho tiempo. Claro, sí, sí. Una cuadra muy incómoda. Sí, lo que pasa es que el banano también te... Bueno, eso, un montón de cosas que van surgiendo también, ¿no? De conversaciones entre nosotros. Bueno, ¿quieren contar por qué calle seguimos después de eso? Sí, quería tirar una ahí ya que nombramos al Gaby, que tiene mucho que ver con esto. Porque el año pasado hubo una poda muy grande en el barrio y fue quedando madera ahí. El Gaby es carpintero también y tiene una reserva de ramas de árbol del barrio que identifica y con las cuales piensa hacer distintas cosas. Así que también va a ser el museo de la madera muerta. Y bueno, volvemos al recorrido, no me distraigo más, perdón. Ahora no, también es interesante todo eso. Ahora arrancamos para Pedernal, ¿no? Menta. Y por Pedernal también, acá tengo otra conversa, que otra cosa que hay por el barrio, que esta vez no nos dedicamos especialmente, pero que naturalmente la conversación surgió, es el tema de los yuyos. Y el uso de los yuyos. Así que hay una conversa de esto ahora un poquito. Menta, anacahuita y huarca. Yo lo tengo ahí seco todo junto. Y me hago un tejido. Ese es de la gripe corrida. Es fuerte, pero está bueno. Pero no sé si es tanto específicamente para la tos. Me pongo, veo como un punchy general. Yo lo acabo para hacer con la alimentación. Otro personaje del barrio que tenemos ahí es el 188, que se escucha de fondo. Bueno, y ahí agarramos Cufré, que es en la misma calle por la que estamos ahora, de casualidad. Bueno, ¿ustedes se acuerdan qué árboles vimos por Cufré? A ver, yo lo tengo acá en la lista, pero... Un palto, me acuerdo del palto. El palto, perfecto. No tenemos audio del palto, siga probando. Vimos, para cerrar, sobre Cufré... Los plátanos. Sí, y antes vimos otro. Vimos la palmera, o sea, vimos la pindó y después vimos la... Sí, la palmera. ¿Cómo es? Es el audio que tenemos ahora. De la palmera. La de Paysandú. Perfecto, estudió. Aprobado el examen de botánica. Está la pindó, la butiá chatay y butiá odorata. La diferencia entre esas dos butiadas es el fruto de la odorata es más redondo con los palmares de rocha y la chatay es la que está más de Río Negro para arriba, ¿no? Que el fruto es más perita. Y bueno, la característica, ven las hojas, el eje es uno, y las espinas salen en este sentido, no como la fénix que salían así, en 700 grados, que salían así, un ángulo, no como la pindó que salen para todos lados. Y el follaje, si ven, es un color verde azulado, glauco, que es grisáceo. El color es bien diferente. ¿Glauco se le llama ese color? Glauco se le llama ese color, una de las cosas que aprendí, yo no sabía, la verdad, y me quedé pensando porque me parece que es un poco ese color de Uruguay, un poco, no sé, esa cosa a la cabeza, ese verde grisáceo así. Pero ¿no? Me quedé pensando qué pintoresco, ¿no? Toda la variedad, en un par de calles vimos olivos, bananos, después, bueno, las palmeras nativas, de todo, y qué pintoresco, y qué rico pintoresco. Qué rico el licor de butiá, digo, aporto. Bueno, se habló, Ale te traía esa data. El licor de la cinacina, ¿cómo es? ¿Se puede hacer con los... Acá le pone caras. Con los frutos de la cinacina una espirituosa? No recuerdo lo de la bebida espirituosa de la cinacina, pero... El Edu retiene información especial. Que da miedo, ¿no? Será un sueño, ¿no? Tiene un fruto como unas chauchitas, unas legumbres, pero al parecer son dulces. Habrá que probarlas. Bueno, y ahora sí llegamos al final del recorrido. No al final de la jornada, porque terminamos esto con un asadito ahí en la parte de atrás del club. Pero en Colorado, si no me equivoco, ¿no? Colorado. Sí. Colorado y Cufré, que aparece este árbol, que no es tan común en nuestro barrio, está solo en esa parte, pero es muy común en Montevideo, así que vamos a escuchar un poquito una conversa de eso. Atrae muchos insectos. ¿Y dicen? Buena madera, dicen que yo también. Madera dura. Está lindo esa cosa que hace, ¿no? Que cuando hay uno enfrente del otro parece que formara como un arco. Lo que tiene la corteza, que es caduca así como en placas, ¿eh? Es que ilumina un poco, no sé si, pero las calles con plátanos, como decís, forman como una galería, hay algunas calles en color, ilumina la, sí, la corteza sí, sí, misma que es clara así con corteza. Bueno, da una sombra espectacular. Claro, son bastante resistentes para lo que es la vereda, ¿no? Lo que es. Si viene la vereda a asistir, dice que aguantan el humo de los autos, todo claro, eso. O sea, se le dice lobada, porque se mete así como lobo, se mete para acá y tenés. Estos serían los lobos, o los senos y los lobos, no sé. La diferencia de la hoja es que unas son como más profundos y otras no. También que tienen la corteza persistente, eso a veces está, no es una característica de... Y caducan las ramas, ¿eh? Pero a veces también en el tronco. Y hay un ejemplar mucho más grande de uno de ellos en el Prado. Bueno, ahora para cerrar este espacio vamos a, voy a presentar un tema ahí que es Arasatí de Pecho de Fierro. Y bueno, este tema habla sobre los árboles, aunque no directamente. Habla sobre un puerto maderero, Arasatí, que es donde hoy se planea, en la zona en la que se planea construir el proyecto Neptuno. Un tema complicado, importante en este momento para nuestra sociedad. Y bueno, también eso, como que con la elección del tema nos interesaba como plantear que los árboles, que ya se fue planteando también con lo de la recorrida, no solo son árboles en sí mismos, sino son hábitats, o sea, lugares donde habitan los animales, son nuestras mesas, nuestra madera, con lo que construimos nuestras casas. Entonces, el árbol es mucho más que solo una planta, ¿no? Nos aporta un montón de cosas. Y bueno, un tema ahí, este tema es del primer disco de Pecho Fierro. Y bueno, no, vamos con él nomás. Al aire el programa de la Biblioteca Popular de Jacinto Vera. A ver si adivinan qué es lo que estábamos escuchando. Ah, no, pero no estaban atentos. Yo sé, maestro. Yo maestro. Eso es un audio de niñes y supongo que es el patio de nuestra querida escuela. Exactamente, el patio de la escuela 11. Próximamente Cachito Prieto. Sí, cómo no, está el momento. La escuela 11 se llama Abraham Lincoln y tenemos muchas ganas, y nosotros y algunos integrantes de la escuela, de cambiarle ese nombre y ponerle el nombre de nuestro vecino desaparecido, Rubén Prieto. Pero bueno, proyectos. Exacto. Exalumno de la escuela también. Exalumno de la escuela 11. Por ese lado viene. Y bueno, ahí sabemos que hay una maestra con esa idea y alguna otra gente de la comunidad. Bueno, y este último bloque, entonces tenemos tres arbolitos elegidos que no estaban en el recorrido, pero que nos parecieron importantes. Y el primero es justamente la tipa de la escuela 11, que es muy importante para la escuela simbólicamente. Todos los logos que se han hecho, yo me acuerdo que siempre alguien, alguna maestra, algún profe tiene la idea de hacer un logo de la escuela, desde que yo me acuerdo, siempre tienen a la tipa. ¿Ustedes la conocen? No. ¿Vos fuiste alumna de la escuela, Gaby? Yo tengo unas hermosas fotos de Boña, obviamente, claro, toda peinadita yo, y la tipa atrás con mi abuela, mis padres, toda la familia alrededor de la escuela. La tipa, sí, claro. Bueno, estuve hablando con mis hermanos, por ejemplo, a ver de qué se acordaban. Yo tengo un par de recuerdos asociados ahí. Uno es el pegote que tienen, que largan, sí, como un... Llora, exacto. Y me acuerdo de sentarnos en el patio, en los actos. Esa cosa que parece que yo me recuerdo, parece que hubieran durado 4 horas. Aburrido. Ahora que soy docente sé que no duran más de 1 hora. Pero... No son lo mismo los actos de ahora que los de antes, de nuestra generación, ¿no? Por suerte. Eso es verdad. Bueno, y el olor también, me decía mi hermana. El olor, particularmente cuando florecía y llovía. Eso me dijo un recuerdo de mi hermana. Bueno, y buscando cosas, no tuve tiempo de entrevistar niñas ni nada, pero encontré a un personaje, no sé si ustedes lo recuerdan, murió hace poquito, Néstor Gandulia. Sí. ¿Se acuerdan de él? Sí, sí. Es una persona que contaba historias sobre Montevideo, con tintes fantásticos, como siempre rescatando el saber popular, ¿no? Lo que se cuenta, lo que se dice, lo que... Exacto. O sea, también real, con datos históricos, pero más que nada basado en lo que la gente transmitía. Y siempre como había un mensaje atrás de las exacto. cosas que... Como lo del gato tuerto. Como lo del gato tuerto. Igualito. Bueno, sí. Especialista en ese tipo de historias era. Bueno, y encontré en internet un testimonio de Néstor, que parece que fue alumno no de la 11, porque yo voy a hacer una reivindicación acá, que esa escuela era la 164 sí, también. Dresda Roger de Roger Ballet. Exactamente. Néstor lo dice bien. Solo los que fuimos a la escuela lo podemos hacer. Dresda Rossi de Roger Ballet. Parecido. Lo dijiste muy bien, igual. Bueno, vamos a escuchar a Néstor, que va a hablar un poquito del árbol y va a agregar un dato increíble que yo no había escuchado nunca. ¿Qué tal? Hoy para mí es un día especial el haber venido a celebrar estos 80 años de la escuela 164 de Dresda Rossi de Roger Ballet, donde yo, pasé, quizás uno de los periodos más importantes de toda mi vida, los que me preformaron como soy hoy. Y creo que de las primeras cosas que me impactaron cuando entré en esta escuela y nos metimos en el patio a mirar a ver cómo estaba todo ahora, fue haber encontrado ese árbol. Yo creo que ese árbol nos dio, no solo sombra, nos dio un poco de vida a todos. El árbol y un faisán que había en el fondo, dentro de una jaula terrible, que a veces una vez cada tanto así salía. Y yo afirmo categóricamente que yo vi que ese faisán desplegaba la cola y dejaba a todos boca abierta. María Amalia dice que no, que todo es mentira. Bueno, ahí estaba Néstor con este dato de que había un faisán en la escuela. Yo jamás había escuchado. Qué salado. No llegué a la época del faisán, pero bueno, parece que la tipa estaba complementada con una jaula de un faisán. Es grande un faisán. Claro, exacto. Bueno, eso del árbol de la 11, que, en fin, me imagino que habrán otro montón de historias que quedarán para otro programa. Tremenda esa. Tremenda. Bueno, sí. Bueno, me quedé muy sorprendido. Yo andaba medio capa caída, tipo, ay, no tengo nada del árbol de la 11, y me puse a buscar en internet. No, pero está... Que es lo que no hacemos, ¿no? Jamás. Hacemos primero la recorrida, primero buscamos en el territorio y después buceamos en otros lugares. En la web. Bueno, y después otros árboles lindos, importantes, que tengo alguna historia, son los ombúes. Que bueno, los ombúes tienen esa particularidad de que en general los ombúes son anteriores al trazado urbano, ¿no? Hay una polémica, ¿no? Si es un árbol, histórica polémica del ombú. ¿Puede ser? No la conozco. Sí, sí, es un árbol, un arbusto. Sí. Eso escuché yo, sí. Sí, sí. Como que le bajaría un poco la categoría. Le baja la categoría. Es como Plutón cuando lo volvieron planetoide. Hablemos si sabes. Bueno, pero igual hablemos si sabes. Cero ciencia, puro... Es sábado, es radio. Es sina, al aire. Bueno, eso, los ombúes que... Que en general tienen esa particularidad que los ombúes estaban antes que las calles, ¿no? Ahí tenemos todas esas calles que, ¿no? Ramón Anador y... ¿Cuál es el otro? Hay en Sayago, hay uno grande también, que está en el medio de la calle. ¿Están los de Capurro ahí o no? ¿Dónde está la estación? También, allá abajo. Increíble. También atrás de la cancha de Fénix hay unos también. Ah, está tremendo. En la plaza del Parque Capurro, altos ombúes ahí. Seguro. Bueno, y ahí tenemos, acá en el barrio tenemos, si yo no me estoy mal y no me estoy olvidando nada, sobre todo tenemos en el complejo Boulevard, ¿no? Que hay uno adentro enorme, o dos, si no me acuerdo mal, y uno que se ve por Boulevard. Y también tenemos en lo que se llama, llamamos ahora, está medio venido a menos, que yo pensaba también cómo tenemos ese parque medio, que es el parque de las esculturas, el parque del actual Inot. Está inhóspito el lugar, papá. Está medio feito, claro, pero yo iba mucho cuando iba al liceo. Yo iba con la escuela. Claro. Que me recuerdo como las primeras visitas me llevaban a la escuela y también alguna rateada liceal íbamos al parque porque era bueno, un espacio muy grande y precioso. Ahora la verdad es que no sé cómo está. Y le pusieron un shopping al lado, pobre. Sí, para empezar le pusieron un shopping al lado. También me parece que quedó, no sé, ahí toco de oído, me parece que quedó en un limbo de quién lo cuida, porque eso cuando era casa de gobierno lo cuidaba el ejército. Y ahora que lo tiene Salud Pública, no sé. Si eso lo tiene Salud Pública o eso lo tiene la Intendencia. Yo creo que debería ser, la Intendencia debería hacerse cargo de ese lugar, pero a veces, viste, pasa eso, que nadie yo nadie creo que se puede ser que parte de lo que está descuidado, así me ha abandonado, sea eso, que haya quedado, capaz que ya se conoce. Pero bueno, ahí estaba, antiguamente, todavía hablando de la época de mi madre, o sea, creo que el edificio Libertad lo hicieron en los años 80, y ahí había una quinta, famosa, que era la Quinta de Cabilia, que hay varias historias ahí porque fue una especie de asentamiento y conventillo, digamos, la quinta cuando quedó abandonada. Y también era un lugar de parada de gitanos. Mi vieja me hizo varios cuentos de ir a ver, de tenerle miedo a los gitanos, toda esa cosa un poco prejuiciosa. Pero bueno, había gitanos ahí. Antes que existiera Varela, ¿no? Y ahora vamos a escuchar a Emiliano, nuestro amigo Emiliano Cruz, que va a leer un pedacito de un libro muy lindo que se llama Barrios Montevideanos con Memoria, de Ana María Pear, Mirta Pérez y Cristina Urrutia, que es un libro sobre historia, sobre todo de la Rañaga y la Blanqueada, digamos, al norte, al otro lado del lugar. Y Emi va a leer justamente un testimonio de la Quinta Cabilia, que estaba ahí donde está el Parque de las Esculturas ahora, y que incluye a los ombúes que todavía están ahí. Era una casona muy señorial, extraordinaria por la estructura edilicia. Estaba rodeada por verjas, tenía una gran escalinata de mármol, una fuente y muchísimas habitaciones. En el fondo tenía un jardín interior con vidrios y una balconada que se veía desde afuera. Tenía palmeras muy altas y elegantes. La quinta era cruzada por un arroyito y se plantaba alfalfa o maíz, según la época. Estaba rodeada de mimbrales y olivares, cañaverales y muchos manantiales. Los ombúes del actual Parque de las Esculturas pertenecieron a la vieja quinta. Bájalo por ahí. También era la cancha de Boston River. Ahí en esa zona. Vamos, voy a dejarlo ahí. Datos. Bueno, Fernando Morroni también, el muchacho que nació en el. Que falleció, que lo mataron. Lo mató la policía cuando los sucesos del filtro. Había nacido ahí también. No vivía ahí cuando pasó, pero había nacido ahí. Bueno, y para terminar, tengo el árbol de Gómez. Tengo una historia por la mitad, porque me pasó lo siguiente. No me dio el tiempo de completar los testimonios. Entonces. Este árbol es el árbol que está en la puerta de nuestro club y increíblemente cerramos circularmente, dimos la vuelta a la manzana, ¿se dieron cuenta? Salimos de la parte de atrás del club, de la Sinacina, dimos toda la vuelta por el barrio y ahora estamos en la parte de adelante del club con el árbol que está adelante del Club Victoria. Ya veo a los gurises pidiéndome para que les abra el club en este momento. En este momento, claro. Fuimos para adelante y aparecieron todos. ¡Vas a abrir el club! ¡Voy a abrir el club! ¡Hay merienda! Exacto, bueno. Que tenemos el árbol ese ahí que es está mencionado en el himno del club, como el árbol de Gómez. Y le pregunté al Tano, presidente histórico del club en los años 90, a principios del 2000, que me dio esta información. Esa historia te la puede contar mejor el Panda, porque era el padre del Panda que plantó ese árbol en la puerta del club. Por eso el árbol de Gómez. El padre un día vino y lo plantó, pero tiene una historia. Tiene una historia, después lo quisieron cortar y, digamos, quisieron podar los muchachos porque iban a hacer una cosa ahí y el padre nos pidió que no y bueno, accedimos a no cortarlo, obviamente, no lo íbamos a cortar. Queríamos sacar unas ramas porque estaban molestando ahí en donde se sientan para ver las mulas. Bueno, y no llegué a mandar el mensaje al Panda para que me complete la historia, así que ese testimonio quedará para otro programa. Le mandamos un saludo si llega a escuchar el programa. Bueno, y ya está. Mi informe sobre los tres árboles. Muy bien. Pasa la columna de Mauro. Bueno, súper interesante el recorrido. Conocemos parte también de la idea de esto, ¿no? Es conocer un poco el barrio desde cada uno de los que habitamos allí. La idea de empezar con el tema árboles es parte como de agarrar un concepto, pero después tomarlo desde diferentes lugares, poder aprender y a raíz de eso que salgan otras cosas como van saliendo, tanto de historias, de compartir. Y se viene vamos a seguir. Me gustó esto de la radio. Veo a gente acá con ganas de no de abandonar el espacio, pero no tenemos más dinero para pagar la locución. Así que vamos a tirar el chivo para la que viene. Se viene programa de... No es claro aún. Agua, ríos, arroyos, arroyos entubados. ¿Arroyos entubados? ¿Hay arroyos entubados en Jacinto Vera y aledaños? Dejes de sorprender. Sí, la idea en general es... construir los programas alrededor de un tema, ¿no? Como este fue los árboles, el próximo programa va a ser sobre el agua en todas las dimensiones, desde un río hasta la crisis hídrica, la asamblea del agua. Bueno, vamos a ir como un poco circulando alrededor de este tema. Así que bueno, también si alguien tiene ganas de aportar algo y participar o acercarnos a alguna información, algún testimonio, son más que bienvenidos. Yo quiero aprovechar, ya que todo está conectado con todo, voy a reivindicar como miembro de la Asamblea Entubada Quita Calzones y que escuchamos la canción Arasatí, que ahora el 21 al 25 se viene una marcha en contra del proyecto Neptuno desde Arasatí a Montevideo. ¿Vas a estar representándonos, Edu? Vamos a ir toda la biblioteca. Vamos. De pe a pa. ¿De Arasatí a Montevideo a pie? A pie. Vamos arriba. De 21 al 25. Vamos a sumar fuerza ahí. Bueno. Y recordarles, capaz, que la biblioteca está abierta los jueves de 5 de la tarde a 7 de la tarde. Allí nos encontramos, tomamos mate, charlamos un poco, pueden ir a buscar libros, pueden acercarse y ser parte de la biblia, porque la idea es que esto es un espacio abierto y de encuentro. Y además, nosotros funcionamos en el Club Victoria. En el Club Victoria pasan un montón de cosas. Además de que existe nuestra biblioteca, hay de todo un poco. Desde murgas, talleres, hay un taller de costura ahora. Sí. Estamos haciendo nosotros también el taller de herrería. Así que los invito a acercarse al club, acercarse a la biblio. Pueden pasar también por la página del Club Victoria, por la página de Instagram, que ahí también tienen como más información. Y bueno, gracias a todos quienes escucharon. Y bueno, para despedirnos, nos vamos justamente con esta canción que nombra El Árbol de Gómez, escrito por Matías Rivarola, también conocido como El Gato, el himno del Club Victoria. Se levanta glorioso el Club Victoria. Jacinto Vera crecer como una flor. Desde aquella semilla se puso el barrio obrero y que marcó el sendero para que tus colores crecieran como flores para el corazón. Corona tu historia, tu infancia de galpones, de fútbol y de básquet, de cuna de campeones. Un saludo a Vallardo, Cuartino y Maritardo, señores que Sina al aire, el programa de la Biblioteca Popular de Jacinto Vera y aledaños. ¿Estás escuchando? Radio Pedal.